Te quiero ver. Chica. Esta noche. Yo quiero, baby, volver a repetir. Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos. Te quiero a mí. Chica. Ay, yo no sé qué me hiciste a mí. Serán tus ojos, serán tus labios. Será como me besas. Nah. El papelazo déjalo pa' los payasos. El amor es paso a paso.